En el cierre de la edición del último lunes, nadie, absolutamente nadie, sabía en el diario La Nación que Nisman estaba muerto. En ese contexto que hoy parece tan, tan lejano, solo se hablaba del fiscal pensando en su futura defensa de la terrible acusación contra la presidenta en el Congreso. En esa edición que comenzó a distribuirse mientras los canales de noticias comenzaban a mandar sus móviles a la torre de Puerto Madero, Carlos Pañi titulaba Caso Amia, un submundo de mentiras, espías y pecados. Y mientras en la nota se preguntaba ¿por qué Nisman llega al Congreso en una posición tan vulnerable? Sentenciaba en el informe que la gravitación de Estiuso en esta historia explicaría las fisuras que comienzan a advertirse en la denuncia de Nisman. Las pruebas y los argumentos, decía Pañi, parecen proceder de alguien confiado en que toda imperfección se podrá zanjar en cualquier momento del proceso. Es la facilidad que tiene el espionaje cuando actúa como agente judicial. El problema para Estiuso es que ya no tiene el respaldo del Estado. Los organismos como la Secretaría de Inteligencia son cajas negras capaces de convertir lo legal en ilegal y viceversa. Uno de los grandes agravios de Carlos Menem a la democracia fue haber convertido a esa dependencia en un Ministerio de Justicia paralelo. Firmado, Carlos Pañi. La presentación de Nisman, basada en espías que no eran espías, en petróleo y granos que nunca se compraron y nunca se vendieron, y en alertas rojas que jamás se cayeron, es lo único que sobrevivió a la bala de una 22. Está más viva que nunca. Y sin embargo, la prensa golpista decidió archivarla. Solo reina en el papel, el dial y los shows periodísticos la discusión del caso policial. Y encima está en manos de los mismos opinadores todoterreno que hasta ayer hablaron del crimen de Lola y de la falta de tampones. No es casual. Todos fueron funcionales a la demolición de un oficialismo que comenzó el nuevo año controlando el fantasma de Diciembre Negro, que salió caminando del duelo con los buitres, que negó otra devaluación, que cercó al dólar ilegal, que puso en caja la inflación y que, lejos de pelear contra la desocupación, enero había comenzado con el calendario de paritarias 2015. Las encuestas preocupaban demasiado a las corporaciones y los servicios de inteligencia, recientemente despedidos, tenían sed de venganza. Un trago muy complejo de digerir, no para el gobierno, para la democracia. Regresemos entonces al lugar que nunca tendríamos que haber abandonado, y lo digo en nombre de las crónicas periodísticas de la última semana de la prensa hegemónica. Vayamos otra vez a la acusación que recibió la presidenta, ser cómplice del terrorismo internacional. Las alertas rojas de Interpol constituyen la columna vertebral de la acusación y son mencionadas 96 veces en 56 fojas del escrito. En un mar de contradicciones, en la foja 143, Nisman consigna el fastidio de los iraníes con Timerman, a quien llaman ruso de mierda, porque no cumplió con el levantamiento de las alertas rojas de Interpol. Pero al mismo tiempo, en la foja 212 del mismo informe, del informe Nisman, el ex fiscal señala que por orden de Cristina Timerman tramitó lo que los iraníes le reprochaban más adelante. En 10 oportunidades a lo largo de su dictamen, Nisman sostiene que la Argentina padecía una crisis energética que, curiosamente, para un escrito judicial, califica de severa. Entonces arremete con la necesidad del petróleo iraní. Sin embargo, esta semana escuchaste a todos los expertos energéticos hablar de una Argentina que importa cantidades insignificantes de petróleo y, en cambio, es exportador de crudo, porque lo que necesita es combustible. En el 2014 la importación no llegó al 2% de la oferta total de petróleo crudo. En 2013 fue del 1,3%. En 2012 del 0,8%. En los años 2008 y 2007 del 0,1%. Y entre 2009 y 2011, cero. No se importó nada. Argentina tiene crudo y le cuesta refinarlo para contar con combustible. Por lo tanto, cuando importa, compra gasoil, por ejemplo, no crudo. Además, y seguimos rescatando a todos los expertos que hablaron durante la semana, el petróleo iraní tiene el 1,3% de azufre, lo cual impide su refinación en nuestro país, donde no son tolerables niveles superiores al 0,2%. También escuchaste que Argentina importa combustibles líquidos y gas natural licuado. Irán exporta gas butano y propano. Ahí tampoco. Cada vez suena más fuerte que Nisman estaba estudiando lo que no escribió. Y el sábado, cuando le mandó aquella foto a un dirigente de la comunidad judía en la que se ven papeles y resaltadores, lo ves estudiando lo que seguramente nunca escribió. A falta de lenguaje técnico jurídico, aparecen cualquier cantidad de citas político-periodísticas. Mirá, Foja 200, la consternación que provoca constatar que la señora presidente se encuentra involucrada en una vil maniobra. ¿Esto te parece de un informe jurídico? Foja 141, un caso encadenado a un rosario de mentiras. ¿Esto te parece de un informe jurídico? Foja 19, artillería de mentiras, falacias y engaños. Foja 168, es pasmoso, da pavor constatar la manipulación. ¿Te parece jurídico? Sin olvidarnos que el adelanto de la denuncia, que desde el mail de Nisman y el de alguno de sus colaboradores, fue enviado a los periodistas acreditados en tribunales, escrito curiosamente en tercera persona. Nisman investigó, Nisman dice, por todo esto, hoy solo quieren hablar del caso policial, la única forma que tienen por ahora de seguir conspirando. Argentina, acordate, fue golpeada durante casi la mitad del siglo pasado por desestabilizaciones políticas, militares, periodísticas, agrarias, financieras y judiciales. Y en los últimos 31 años de democracia, fue sometida a intentos golpistas de políticos, militares, periodistas, dirigentes agrarios, hombres del poder financiero y lo peor de la familia judicial. Los mismos. Con todos ellos, la democracia se enfrentó mano a mano. ¿Cuándo pudo y cómo pudo? Ahora la muerte de Nisman instaló el debate que todos, porque antes no se pudo, porque antes no se quiso, esquivaron desde el 83, los servicios de inteligencia. Hoy como nunca antes se coincide en la necesidad impostergable de reformarlos, de limitar su autonomía, de establecer controles, todos, políticos, parlamentarios, sociales, de regular el manejo de los fondos reservados, de seguir de cerca la clasificación y la desclasificación de información, y de terminar de una vez por todas y para siempre con la relación que impera entre los servicios y parte del Poder Judicial. Una discusión que sin dudas llegó para quedarse, mientras tantas otras siguen su curso. Mientras se pelea en la justicia porque se aceleren las causas contra los empresarios que ordenaron las desapariciones de sus propios obreros, y hoy siguen al frente de sus corporaciones, mientras curas cómplices del terrorismo de Estado todavía siguen dando misa, aunque sea en la cárcel, pero siguen dando misa. No es fácil, claro que no, pero mucho menos es imposible. Solo hay que elegir el momento justo para subirse al ring y dar la batalla final. Pero esta es una pelea que nunca es conveniente darla en soledad, sin la compañía de todos los partidos políticos que se dicen democráticos, y mucho menos ante la ausencia de los que se golpean el pecho recordando que nacieron en cuna nacional y popular. Hace un rato yo te decía que estos tipos hoy solamente quieren hablar del caso policial. Y me da la sensación que a partir de lo escuchado ayer de boca de la fiscal, un disparo a un centímetro de la sien, se empiezan a escapar. A 6 columnas, dice Clarín esta mañana, se frena la movida oficial para copar la ex CIDE, impacto político por la muerte del fiscal Nisman. Y te cuenta en la bajada que el gobierno buscaba reemplazar a los agentes despedidos por gente de la Cámpora. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 14 minutos ya pasaron de este domingo 25 de enero de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para hacer juntos estas dos horas de radio. Con los diarios de todo el país y como siempre con gotitas de muy buena música. Estuvo el viernes por la mañana con nosotros, cantó en vivo. Vivimos un momento bárbaro con este cantorazo nacional y popular de muchas canciones camperas y mucho tango de Brian Chambuleirón. Y le dijimos, mirá, vamos a musicalizar Visión Nacional el domingo con canciones al oído, los temas de ese último trabajo discográfico donde hay mucho de todo lo que hizo siempre y algunas cosas nuevas. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amores, el mate ya se lavó. Que le cambian la bombilla o lo yapan con café, por mucho que lo remienten, yo ya le perdí la fe. No vamos pa' ningún lado, hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con la rueda despareja, fíjense lo que pasó. Gustavo, equipo, oyentes, Pepe y Sergio, entre ellos, el beso de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Ante este lamentable hecho del fiscal, lo que más me indigna fue la torpeza y la insensatez y la antipatria de la oposición. Por un voto son capaces de vender a la madre. Apoyemos más que nunca el proyecto nacional y popular que lo quieren golpear. Fuerza Cristina y reitero, fuerza el proyecto nacional y popular. Chau. Gustavo, soy Eduardo de Devoto. Leyendo una editorial del día de ayer del periodista Alberto Amato en el diario de La Cornetita respecto al fiscal Nisman, decía: su sangre todavía fresca estremece a esta democracia y la desconcierta. ¿Se dará cuenta este periodista que la tinta con la que él escribe ya está seca por el tiempo que están estremeciendo a esta democracia y que el único desconcertado es su patrón que no sabe cómo hacer para voltear a esta presidenta? Un fuerte abrazo. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, Gustavito, para mí sos Gustavito. Así que dispuesto a escucharte, mirá, porque con todo mi corazón y toda mi mente abierta, sos la persona que nos das luz con todos los trabajadores de Radio Nacional también. Bueno, nunca me voy a olvidar cuando Mañeto le dice a nuestro querido Néstor, cualquier presidente menos Cristina, doctor. Y eso está todo dicho, gracias, Cati. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Buenos días, Lidia de Lomas Mirador, para el programa de Gustavo Campana, Isabel y compañía. Gustavo, excelente tu editorial, muy bien reflexionado. Bueno, sos nuestro vocero, pensamos lo mismo y bueno, tenemos que unirnos para que esto no siga. Lidia de Lomas del Mirador, 4657-04. Café, por mucho que lo remienten, yo ya le perdí la fe. Buen día, Gustavo Campana, habla Victoria de Lugano. La verdad, excelente, excelente, maravillosa editorial. Dijiste, hiciste la lectura de lo que realmente pienso. Y le agregaría, Mañeto, estás rodeado. Estás rodeado. Un abrazo. Con la rueda despareja, fíjense lo que pasó. Que el dueño de la pavita se va uno y toma dos. Y al de al lado pa' que se calle, la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí a... Muchísimas gracias a todos los mensajes que van llegando al 0810-222-0870-4999-8700. Te lo hemos dicho en más de una oportunidad, cada vez que la mañana de Neuquén le pega a Vaca Muerta. Daría la sensación que la redacción de este diario sufre cada vez que tiene que hablar del enorme potencial que encierra en sus entrañas su propia provincia. Estamos hablando de la cuarta reserva petrolera más importante del mundo no convencional y la segunda de gas. En cualquier lugar del planeta, simplemente dar a conocer esta noticia, aunque quizás tengas un 100% de la explotación dando vueltas dentro de 10 o 15 años, esto sería motivo de fiesta nacional. Sin embargo, la mañana de Neuquén, que supo publicar hace algunas semanas aquello de tiemblan las rutas provinciales por el paso de los camiones petroleros, son capaces de eso. Hoy dicen, alquileres por las nubes pagan hasta 80 mil pesos y abajo, por efecto Vaca Muerta. Los precios de las casas VIP vuelan. El personal jerárquico de las petroleras demanda propiedades cada vez más sofisticadas. Fíjate cómo se achica esa avenida tan ancha que abre el título. Alquileres por las nubes, pagan hasta 80 mil pesos. Cuando vas al quiénes, bueno, simplemente son los VIP de las petroleras, personal jerárquico que demanda propiedades cada vez más sofisticadas. De última, un problema de aquellas petroleras que vienen a concesionar zonas que YPF pone a disposición. Pero el título encierra otra cosa. Y vos sabés de qué estamos hablando. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice página 12, radiografía del caso Nisman. Una por una las primeras conclusiones de la investigación. Y después trae una bajada de 5 puntos. La fiscal cerró la discusión sobre la distancia a la que se efectuó el disparo. Fue a menos de un centímetro. Se confirmó con otra pericia que la bala correspondía a la pistola 22 que le dejó su subordinado. El papel de Diego Lagomarsino, el último hombre que lo vio con vida y que le dio el arma que lo mató. Pasajes de último momento, los detalles de la abrupta irrupción del viaje por Europa con su hija. Y finalmente, el show de los pasos en el pasadizo y de las puertas abiertas, pero cerradas. Informe central de Raúl Colman, más la opinión de Mempo Giardinelli, Marcelo Saín, Julio Mayer y Eduardo Josami. Los duros hechos, firma hoy Horacio Berbisky, una lectura a fondo del dictamen de Nisman con incongruencia interna y desacuerdo con la realidad. Y trae además página un pirulo de tapa titulado Garzón. Y dice, el ex juez español Baltasar Garzón habló sobre el caso del fiscal Alberto Nisman. Dijo que esperaba que se realice una investigación imparcial con todos los medios que la justicia argentina tiene y con el apoyo de todas las instituciones hasta llegar al fondo de esos acontecimientos. El jurista aseguró que el gobierno argentino no tiene nada que ver con este fallecimiento y que los funcionarios involucrados en esta denuncia que había hecho el fiscal son los más perjudicados con su muerte. Título principal del diario de Cuyo, de la provincia de San Juan, a 6 columnas, Gioja, a Nisman lo querían muerto. En una entrevista exclusiva, el gobernador se refirió en igual sintonía que la presidenta a la muerte del fiscal. Para Gioja, parece como que alguien lo estaba apretando a Nisman. Ayer, además, se conocieron nuevas pruebas de la investigación. Y finalmente, cita, el gobernador y su candidatura. Y como otro anexo de la entrevista exclusiva, otra textual. Consultaré a los que más saben. Diario de Cuyo, de la provincia de San Juan. Tiempo Sur, de la provincia de Santa Cruz, a 4 columnas. Gran despliegue para rescatar a una turista. Gendarmería, la Comisión de Auxilio del Chaltén y el personal de la Brigada del Parque Nacional Los Glaciares siguen buscando a una mujer argentina de 36 años que sufrió un accidente mientras escalaba en la zona del Valle del Cerro Torre. Tiempo Sur, de la provincia de Santa Cruz. Dice Diario Popular, Boca fue súper. El Xeneize, con un equipo alternativo, le ganó a los titulares de River por 1-0 con gol del pibe Cristaldo y se quedó con la Copa Julio Grondona en Mar del Plata. Boca volvió a ganarle al Millo después de 8 clásicos. Vamos con la capital de Santa Fe. El arma que mató al fiscal Nisman fue apoyada sobre la 100. El disparo se produjo a una distancia no mayor a 1 centímetro. La bala es de la pistola hallada en el lugar. El periodista que dio la noticia se fue del país. Vamos con el liberal de Santiago del Estero, diputado del Frente Cívico. En la banda está en riesgo la institucionalidad. Y el titular número 2 tiene que ver con Boca y con River. El Xeneize recuperó la alegría y venció al Millo en un súper vibrante. Después agrega, para la fiscal Nisman murió al mediodía y el arma se disparó a menos de 1 centímetro. Le decía hace un ratito que Clarín está escapándose hasta del caso policial. Utilizó al caso policial en discusiones de peluquería, en el programa de la Fabiani, a través de la Nata y compañía, Longobardi. Y ahora está ocupándose de la interna de la CIDE, porque ya no garpa. Primero, no le servía lo que Nisman había presentado. Para esto, se había movido muy rápido Interpol y a través de aquel comunicado que leyó Timerman, 48 horas antes de la muerte de Nisman, se había prácticamente desbaratado todo aquello que era tan endeble. Después se engancharon del caso policial y estuvieron 4 o 5 días trabajando y calentando la pantalla con el tema. Y la historia se tornó tan mediática, y vos sos uno de los tipos que puede probarlo, que ayer ibas por la tele y no encontrabas nada. El sábado no sirve. Hay que volver el lunes. Ayer era un día, ibas por los canales de noticias, Mar del Plata, piletas. Pucha, esto había puesto en jaque la gobernabilidad. Y parece que el caso se toma el fin de semana y volverá mañana. Ahora, ¿cómo vuelve mañana? Y Perfil coincide con Clarín en esto. Guerra de espías K por Nisman. La interna feroz de los agentes sumó a Milani. Ya no sirve el informe, ya no sirve el policial. Ahora van a estirar hasta donde pueden con la interna de la CIDE. Diario 1 de la provincia de Mendoza. El disparo fue a una distancia no mayor a 1 centímetro. Señala el diario que lo confirmó la fiscal Viviana Fein. El segundo peritaje determinó que la vaina y el proyectil salieron del arma calibre 22 que le prestó a Nisman el informático que colaboraba con la investigación de la AMIA. Lo de informático cada vez más entrecomillado. Y lo digo en función de todas las versiones que están hablando de un hombre que se parece mucho más a un agente de la CIDE, que a un hombre que solamente guardaba backups de la computadora de Nisman. El diario de la provincia de La Pampa, Marín, a esta altura me parece que una interna es inevitable, lo dijo el presidente del PJ, desmintiendo un acuerdo con Carlos Berna. A esta altura me parece que una interna es inevitable. Suena un piano, la luz está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer. Las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena y a María Esther. La sombra que esta noche trajo el tango me obliga a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental? Cansado de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez será su voz, tal vez su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Apia, un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, un beso a Isabel. Bueno, como no me puedo comunicar hace más de un mes con Piana Fernando, en lugar de invitarme a tomar el té con galletitas de agua, si le sobró un poquito del chivito de anoche, que me lo lleve en un tupper para la radio. Llevo pan casero. Hola, buen día, Gustavo y equipo. Habla Sonia Castelar. A mí me parece que esta fiscal tendrían que sacarla del caso, porque públicamente demostró todo su odio hacia la presidenta y me parece que esto tiene que ser imparcial. Y no creo que convenga que esa mujer siga investigando. Chao, los quiero mucho. Buen día. Sí, Gustavo, estuve escuchando recién tu acertada columna respecto de toda esta basurada que pasó con la CIDE, con Nisman, con todo. Y bueno, la verdad trasciende siempre. Así que sigamos la pelea, defendamos este proyecto porque es la única época ganada y que queremos que esta época ganada siga adelante. Buenos días, querido Gustavo, Pepe Correcamino, Jorge Correcamino, perdón, Pepe de Ramos, Angélica de Torcuato. Me lamento el trabarme, pero creo que debe ser por la profunda angustia que me provoca lo que a las corporaciones les sobra y a nosotros nos falta, que es una profunda e ilimitada maldad. No sé hasta dónde piensan llegar. Coincido con Jorge el Correcaminos. Unidad. Gracias. Buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, lo que más me molesta es que la jueza de este caso y el juez, el hijo, sean contrarios, sean enemigos de este gobierno. Bueno, gracias. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén. Las operaciones no cesan, ¿eh? Fíjate vos, páginas 8 y 9 de Clarín. Sí, la verdad es que es increíble, porque Damián Patcher, aquel periodista del Buenos Aires Herald, del sitio web del Herald, que fue el primero que a las cero y monedas el domingo tiró el dato de, o en la madrugada del lunes, tiró el dato de lo que estaba sucediendo en la torre de Le Parc, resulta que ayer se fue del país. Producto de amenazas, el tipo sacó pasaje y se fue. Y entonces el título de Clarín es escrache oficial al periodista que confirmó la muerte del fiscal Nisman. La Casa Rosada primero y la agencia Telam después dieron precisiones de su pasaje antes de dejar el país. Es medio complejo, digamos. Aún siguiendo tu lógica, Clarín, si el tipo ya tenía el pasaje y la decisión de irse, no se va porque lo haya publicado la Casa Rosada primero y la agencia Telam después. Es casi infantil, te contradecís a vos mismo en la bajada del título. Pero bueno, la mano viene así. Y los editoriales de hoy, arrancando por el de Ricardo Roa, fíjate el título, los síntomas trágicos de la nueva y larga década infame. Mamita, qué bárbaro. Alejandro Borstein, mirá el título. Nada, con el título solo, mirá, no tengo que leerte una línea. Cristina Delfín y Mojarrita. ¿Tengo que decirte algo más? Bueno, así todo el diario, ¿eh? Las operaciones ya empiezan a virar a otro lugar. Insisto, no sirvió el informe, no sirvió el dato policial, después de lo dicho ayer por la fiscal, y ahora van por otro costado. No van a dejar de lastimar, pero cambiaron el camino. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Hola, Euge, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien. ¿Arrancamos con reestrenos teatrales? Sí, porque la temporada acá en la capital está a full, ¿eh? El primero reestreno del que voy a hablar es de El principio de Arquímedes. Y te voy a decir por qué. Primero porque está actuada maravillosamente, porque tiene una puesta en escena, pero es una obra de un autor español, Josep Miró, dirigida por Corina Fiorillo, y que en este contexto social que estamos viviendo se resignifica, porque la obra es, no la voy a contar, pero hay un suceso aparentemente inofensivo, un gesto que tiene un profesor de natación con respecto a un alumno, y a partir de ese gesto, de esa pequeña escena, surgen sospechas, calumnias, viste este run-run, sí, los rumores, los chismes, y se hace de este hecho toda una situación y un conflicto que ya abarca no solo a este profesor, sino al natatorio, al otro profesor. Digamos, esto empieza sin ninguna base real, solo a partir de un gesto. Empieza a tomar, como si yo te dijera, un peso y empieza a transformar un gimnasio entero a partir de algo no probado, sin ningún tipo de base real y contundente. Uh-huh. Y justamente fui esta semana y salí diciendo, pero esto es lo que está pasando ahora, acá, en el país. Uh-huh. O sea, es una obra que trata una situación puntual, chiquita, dentro de un natatorio, dentro, te diría, de un vestuario de un natatorio, sí, sí, y se convierte en como si vos miraras un espejo de todo lo que está pasando socialmente. Uh-huh. Muy recomendable, porque uno sale pensando, hablando, imaginando, y realmente es para pasar un momento, digamos, de estos donde uno habita el teatro, la pasa bien y se queda diciendo, la pucha, El principio de Arquímedes. Vale la pena. Hay que verlo. Actuado por Beatriz Spelsini, Esteban Meloni, Martín Slipak y Nelson Rueda. Cuatro actores que vale la pena. Es en el Teatro Apolo, que queda en Corrientes 1300, adentro de una galería, y las funciones son de jueves a domingo a las 21 horas. Vale la pena acercarse al teatro. Y lo otro que quiero contar es que este martes se reabre, después de muy muchos años, 41 años, el Teatro Caminito. Uh-huh. El Teatro Caminito se va a abrir con una obra de Los Veraneantes, de Máximo Gorki. Pero hay que decir que esta apertura es una gestión de la Fundación PROA, que está ahí en La Boca, y el gobierno de la ciudad. Y que va a estar dirigido todo el complejo por Martín Bauer, que es un músico, compositor, y que él mismo va a estar dirigiendo un proyecto musical a partir de marzo, pero ahora se abre con Los Veraneantes de Gorki, que las funciones van a ser gratuitas. Muy bien. Miércoles y sábados. Y sí, el miércoles llueve, se suspende, y por eso dejan libre el viernes para hacerlo ese viernes. Bueno, el Teatro Caminito, que fue creado por Cecilio Madanes, yo no sé si vos tenés recuerdos cuando uno iba, porque es una calle abierta. Sí, recuerdo haber visto ahí el conventillo de la Paloma, por ejemplo. Claro, y los mismos vecinos que viven, exactamente, en la misma calle, claro, son parte, si querés, claro, de la escenografía. De la escenografía, claro, y de toda esa ambientación que se produce. Yo creo que es auspicioso que se abra el Teatro Caminito, porque cada vez que se abre un espacio cultural uno lo aplaude, en contraposición con otros espacios como el Teatro Alvear, y otros centros culturales que vivimos en los últimos días, que se van cerrando. El Teatro de la Ribera, donde el gobierno de la ciudad lo que propone es una remodelación, sin importarle, porque en realidad no le interesa, que dentro del teatro hay cualquier cantidad de murales en las paredes, claro, pintado de Quinquela, por Quinquela, que fue quien construyó ese hermosísimo teatro para cerca de 400 butacas o 600 butacas. Como quieren derribar algunas de esas paredes para remodelarlo, no les importa el tesoro que encierran algunos lugares del Teatro de la Ribera, y se produjo un abrazo de los vecinos de La Boca a lo largo de esta semana, que vaya uno a saber cómo termina. Pero ya sabemos también que el hombre, con la excusa de mejorar lugares, lo cierra por tiempo indeterminado. Así es. Hay mucha preocupación en el medio cultural, en el medio teatral, por el posible cierre del Teatro de la Ribera. Uh-huh. Bueno, el Alvear hace un año que está cerrado. Demasiado. La Lugones hace un año que está cerrado. Digo, son remodelaciones que duran muchísimo más de lo que debieran. Sí, entonces, ahora fíjate vos la contradicción. En el mismo barrio La Boca, por un lado se abre Caminito y por otro lado se habla del cierre del Teatro La Ribera, ¿no? Uh-huh. Este es la cultura del gobierno de Macri. 8 horas 44 minutos en toda la República Argentina, vía Facebook. Pap Coene nos invita a un encuentro hoy, 5 de la tarde, en la plaza del barrio Las Tunas, en el partido de Tigre. Allí se va a reunir la asamblea de vecinos inundados de ese distrito, y por supuesto lo que están buscando es que se lleven a cabo las obras que están necesitando, ¿eh? Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Y paralelamente van a tratar el caso de la chica encontrada muerta durante la tarde del día de ayer en el campo del frigorífico rioplatense. Por un lado, la denuncia, que tiene que ver con tener el agua hasta el cuello cada vez que llueven dos gotas de más, y por otro lado, juntarse a pedir justicia por este caso que intenta tapar el municipio de Tigre. No más violaciones y muertes, termina el comunicado de los vecinos de aquel distrito de la zona norte del Gran Buenos Aires. Soy Facundo del Microcentro. Hablo Horacio de Palermo. Marta de Caseros. Gracias por elegirme. Néstor de Paternal. María Elena. Por estar siempre a mi lado. Salvador del Barrio Norte. José Luis, aquí de Flores. Por aquel que un día amado se abrió. Me encanta todo lo de Radio Nacional. Soy Juanita de Puerto Madryn. Calidad y contenido. Nacional, la radio pública. Los nombres no cambian, se renuevan las propuestas. En el 2015, la mejor programación está en Nacional. El 2 de febrero vuelven Cintia García, 7 a 9. Me parece que ha quedado en evidencia esa necesidad de penetrar en la sociedad fuera de todo rango o parámetro de realidad. Roberto Caballero, 9 a 12. En esa elección de ser argentino van involucrados valores: la democracia, la justicia social, la inclusión. Mario Weinfeld, 12:30 a 14. La Argentina tiene una gigantesca tradición en materia de países de acogida. Luciano Galende y Nora Beiras, 18 a 20. El presidente del Banco Central de la República Argentina dijo que crece el consenso de un 2015 sin sobresaltos. Cada proceso electoral empiezan las denuncias con posible fraude en la provincia de Buenos Aires. El 2015 es Nacional, la radio pública. Te afecta el cambio climático. Nacional. El mejor clima durante todo el año. El 2 de febrero se acaba la espera. El 2015. En 2015, Nacional. Programación recargada. 8 de la mañana, 45 minutos. Zulma de Mercedes. Roberto de Carmen de Patagones. Hilda de Rafael Calzada. Un abrazo desde San Juan. Gracias por elegirme. Rodolfo de Castelar. García de Congreso. Tira de Olivos. Rolando de Vicente López. Soy Alberto de Becar. Habla Jorge de Carapachay. Norma de acá de Morón. Hola chicos, soy Tati. Amistad y compañía. Nacional, la radio pública. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, mensaje, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, subate. Sabemos que somos más. Estás en verano. Estás en Nacional. Novedades, cambios, estrenos. Tenemos de todo. Febrero 2015. Nueva programación. Nacional. Nacional. Quisiera ser golondrina y quisiera ser golondrina que vuela azotando el viento para ir ansioso a decirte que es mío tu juramento. Mi indignación es ver a la Bullrich protagonista, cómo va a los programas, esta pendepatria sinvergüenza que tiene un currículum negro y no tiene vergüenza de presentarse. Soy Hugo de Caballito. Y la vergüenza también de esta señora fósil de los almuerzos, que no tiene vergüenza el programa que hizo anoche. Asco. Soy Hugo de Caballito. Un abrazo a todos. Buen día, Gustavo. Hugo de Tan Viejo. Me imagino lo defraudado que se habrá sentido Nisman cuando leyó el informe que le habían entregado. Todo era carne podrida. Pobre Nisman, ¿qué iba a decir el lunes cuando tenía que presentarse con esto? Y todavía Clarín ya lo había publicado y lo había empujado a esto de lo que está ocurriendo. Hola, buen día, Gustavo. Tengo 85 años, mirá si habré visto cosas en este país querido. Pero lo único que se me ocurre decir, fuerza, Cristina, adelante que te apoyamos. Gracias, Gustavo. Hola, buen día, Gustavo. ¿Qué temporada tiene usted? Bueno, esa parte. Yo pregunto, tengo Clarín acá y estoy leyendo y dice, la siguen con el cerrajero que encontró la puerta abierta. Yo leí en otro lado, en página, que está la mamá del fiscal diciendo que estaba abierta porque ella la había abierto. Porque tenía dos llaves, una era especial, que era la que ella tenía. Buenos días, campana. Yo pienso, habla Graciela de Mataderos. Ni que se hubiese muerto no sé quién. Están todo el día hablando de la misma persona. Ya cansan, ¿no? Me parece a mí. Hasta luego. Cosas que uno, casi por deformación profesional, encuentra en el archivo cada vez que algún dato del presente nos remite al pasado. Es mucho lo que uno puede encontrar, pero bueno, nada, compartimos uno. 1998, página 12, el título es La SIDE en medio del espionaje sexual. Firma Román Lechmann. Bueno, dos agentes quisieron grabar las habitaciones de Spartacus donde iba Ollarvide. El diario pudo establecer que un espía y un agente inorgánico de inteligencia buscaron un acuerdo para acelerar a todos los videos clandestinos filmados por Luciano Garbellano, el antiguo amigo del juez. Lo que la nota cuenta es que estos dos personajes de la SIDE se presentaron, no se sabe si para comprar todos los videos que había porque estaban buscando a un político de la Alianza, por supuesto por orden del menemismo en plena campaña, o si fueron a buscar lo de Ollarvide y se encontraron con lo del dirigente radical, o fueron a buscar lo del dirigente radical y se encontraron con lo de Ollarvide. Pero estos tipos eran el agente inorgánico part-time Mario Naldi y el espía oficial Jaime Estiuso. De estas, montones encontrás. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice La Nación a seis columnas, la investigación por la muerte del fiscal de la causa Amia, Nisman, le había pedido un arma a un custodio el día antes de morir. Nisman le había pedido un arma a un custodio el día antes de morir. Uno de los dos policías declaró en la causa que el fiscal le había dicho que la quería para proteger a sus hijas. Coincide con el relato de Lago Marcino, el dueño de la pistola que causó la muerte. ¿Qué sé yo? ¿No? Sobre todo teniendo en cuenta que sus hijas no vivían con él. Pedir una pistola para protegerlas era medio complejo, ¿no? Pero es lo que dice La Nación, es lo que dice uno de los dos policías que declaró ya en la causa por la muerte del fiscal. Pregón de la provincia de Jujuy. El disparo que mató a Nisman fue a un centímetro de distancia. Y después señala, casi como un anexo de este tema, abandonó a Argentina el periodista que dio la primicia sobre el fiscal. Tercer título en importancia, Boca terminó con la racha de River. Diario Pregón de la provincia de Jujuy. La justicia debe dar su respuesta. Escribe Nanguita, escribe Russo, escribe Lizalde Leal, Gubar, todos ellos poniendo sus informes, sus análisis, para poder analizar a la distancia, como lo hace este semanario, qué es lo que pasó desde el lunes en la República Argentina, qué es lo que pasó desde la presentación de la denuncia de Nisman en la vida política nacional. Y el segundo dato tiene que ver con Grecia. El cambio europeo comienza en el sur. La esperada victoria de Syriza traduce la esperanza de transformaciones muy profundas en una sociedad en crisis. Miradas al sur de este domingo. Dice el diario de la provincia de Entre Ríos, el disparo que mató a Nisman se efectuó a un centímetro de la 100. Lo confirmó la fiscal Viviana Fein para desmentir a varios medios que ayer informaron que el disparo se había realizado a 10 centímetros de la cabeza. El que tiró eso ayer se llama Clarín. Tiempo argentino, a 6 columnas. La fiscal Fein confirmó que la bala salió del arma hallada junto al cuerpo. Nisman, 2 puntos. El disparo se realizó a 1 centímetro de la cabeza. En la autopsia no figura que el dedo de la mano derecha estuviera en posición de disparo, como lo habían señalado los forenses. Los avances e interrogantes en la investigación de la muerte del fiscal de la causa AMIA, con la firma de Néstor Espósito. Declaraciones de Timerman: todo lo que hace Clarín es para perjudicar la gobernabilidad, y debate entre psiquiatras forenses sobre la personalidad del fiscal. Más notas, todas ellas de opinión y metiéndole mucho valor agregado al tema. El diciembre que llegó en enero, muy buen planteo de Roberto Caballero, el diciembre que llegó en enero. Nisman y la construcción de un plan criminal, con la firma de Hernán de Arriba. Hernán Brienza: ¿por qué fracasa la operación yabranización del kirchnerismo? Y la denuncia de Nisman y la cuestión energética nacional por Federico Bernal. Dice Crónica en tapa: Boca pegó primero en un clásico con mucha pierna fuerte, golpes y 3 expulsados. Los suplentes del Xeneize le ganaron a los titulares del Millo y quebraron una racha de 8 enfrentamientos sin triunfos. El pibe Cristaldo marcó el único gol en el primer duelo del verano. Mirá cómo sigue la construcción de esta realidad paralela, ¿no? El otro título en importancia: luz verde para Messi y roja para Cristiano. Doblete de la Pulga y el portugués en llamas. Exclusivo: Francella, estoy en mi mejor momento. Informe especial: crecen los casos de infidelidad en vacaciones. Villa Centenario: justicia por mano propia contra Changarín asesino. Y después, como último título, ángulo inferior derecho: el disparo fue una distancia no mayor a 1 centímetro, dice la fiscal del caso Nisman. Un montón de títulos para desinformarte. Dato principal de la prensa, 4 columnas, nuevas pruebas. La fiscal de la muerte de Alberto Nisman reveló detalles de la autopsia que aclaran algunas dudas sobre cómo ocurrieron los hechos. El gobierno insiste en culpar a los medios. ¿De qué? De la muerte de Nisman. Porque de eso venimos hablando. A ver, la fiscal de la muerte de Alberto Nisman reveló detalles de la autopsia que aclaran algunas dudas sobre cómo ocurrieron los hechos. Punto. El gobierno insiste en culpar a los medios. De la muerte de Nisman, el gobierno acusa a los medios. La prensa tapa de este domingo. Hoy la música la pone un cantorazo popular desde Canciones al Oído. Brian Chambuleirón. À ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. ce soir. C'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. Gustavo, soy Osvaldo de Córdoba. Felicitaciones por el editorial. Se está cayendo toda la mentira y somos un 54%, y yo creo que mucho más lo que este año les vamos a dar una paliza a estos. Un abrazo, Gustavo, muy bueno tu programa. Habla Elsie de Villa Crespo. Mañeto no solo es el vocero, sino también que es el orquestador de todos los buitres de adentro y de afuera, de la sociedad rural, de Singer, de Nisman también, ¿sí? De los capitanes de la industria. Y nosotros tenemos que ser los voceros de nuestro proyecto nacional y popular, porque todos los días hacemos cosas, cosas buenas para el país. Faltan muchísimas, pero tenemos que volver a ganar para completarlas y seguir avanzando hacia un país total. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Muy interesante este trabajo discográfico de Brian Chambuleirón, a quien conocimos junto con su guitarra arrancando a finales de los 90, haciendo mucho del repertorio gardeliano. Pero en este disco, en Canciones al Oído, también mete la banda de sonido de su casa, ¿no? Y escuchás esto o después Palabras para Julia, porque eso era la música de su casa, ¿no? Al margen de lo que después fue la música de su enorme carrera musical, que tiene mucho que ver, insisto, con el tango y las canciones camperas. Las 9 de la mañana, en un rato seguimos, ahora es tiempo de noticias en AM870, iba a decir en AM750, se me viene mezclando todas las radios del dial. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 83%. Comenzó la campaña de verano Antártica 2014-2015. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, se encuentra de viaje en la Antártida Argentina en el lanzamiento de la campaña Antártica 2014-2015. En diálogo con la radio pública, el ministro realizó las siguientes determinaciones. De Río Gallegos, enviado especial de la radio pública, Marcelo Ayala. El diputado Pablo Hapkin pidió que Gendarmería regrese a Rosario. El legislador de la coalición cívica lo hizo a través de un proyecto de ley. Hapkin considera que la situación es urgente y grave en un distrito que registra 247 asesinatos en 2014, en su mayoría vinculados con el narcotráfico, según datos oficiales. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 83%, con cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Es radio. Somos todos. El dato lo publicó el periodista Juan Cruz Sanz en su cuenta de Twitter, la que ahora está cerrada. El automóvil marca Audi, patente MPC641, en el que se movilizaba Alberto Nisman y que aún permanece en el estacionamiento del edificio Le Parc, es propiedad de Palermo Pack Sociedad Anónima, una empresa de packaging de los hermanos Picón. Palermo Pack, esta empresa de los Picón, muestra a las claras quién es Eugenio Eduardo Eque, un hombre vinculado con causas como las escuchas ilegales del macrismo, el asesinato de José Luis Cabezas, y además aparece señalado como operador local de un ex agente de la CIA. Fabián Aníbal y Claudio Alejandro Picón son socios comerciales de Eque en otras dos empresas, EasyPack y StarPack. Eque tiene vínculos con Frank Holder, un ex agente de la CIA que actualmente tiene una empresa de seguridad privada llamada Kroll, que opera en Estados Unidos y en América Latina. Eque está señalado como el operador local de Holder y trabaja como jefe de seguridad del Excel Group, la empresa que se quedó con las firmas de Jabran luego de su muerte. Jabran, claro, el hombre que es sinónimo del asesinato de José Luis Cabezas. A través de Segar, la empresa de seguridad de la que es principal ejecutivo, bueno, el hombre está sospechado de estar muy vinculado a Ciro James, imputado por la causa de las escuchas ilegales que casualmente pinchó los teléfonos de Sergio Bustain, hombre de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA. ¿Cuántos nombres? ¿Cuántos datos? ¿Cuánta gente que pisó el mismo terreno, no? Cabezas. Fue asesinado un día como hoy, hace 18 años, el 25 de enero de 1997. Y si a alguien no pensábamos encontrar en todo esto, era a Cabezas. Y sin embargo... Visión Nacional. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlo mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Buenos días, Gustavo, te habla María de Tigre. Mira, yo a mi hijo le dije, a este se le cayó la denuncia cuando Interpol lo desmintió y le dijo que era falso lo que estaba diciendo, y no me equivoqué. No soy tan, y acá lo que te digo, Massa, en vez de estar agarrado a la manija del cajón de Nisman, que se fije cómo nos aumentó los impuestos. Tengo miedo de esas noches. Buen día, Campana. Vos acabas de decir en el editorial que la parte política de la oposición no se acerca para defender la democracia. ¿Para qué los querés? Si ninguno de la oposición, ninguno. Que en realidad la oposición, ¿qué es? El radicalismo y el rejunte de, bueno, el socialismo que no vale nada, pero los que acompañan al gobierno siempre están con él. La oposición, que vos decís que no están, no tienen preparación política, no tienen altura moral, no sirven, no... Escondido una esperanza humilde. Sí, buen día. Bueno, el gobierno nacional del kirchnerismo, de Néstor y Cristina, tiene un gran compromiso con la defensa de los derechos humanos y de la seguridad de las personas. Para eso bastan cuatro hechos para demostrarlo. Primer hecho, desaparición de Julio López, que hasta el día de hoy no se conoce nada sobre él, testigo protegido por el gobierno. Segundo hecho, Buen día, Campana, habla Rosita de Paternal. Su programa es excelente. Me gustaría que todos los argentinos que estamos con el gobierno, que queremos al gobierno, que queremos la paz, tengamos que un día reunirnos también en Plaza de Mayo, no solamente los caceroleros o los judíos que van ahí. Gracias. Que con indiferencia. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Compañeros militantes, piensen ustedes que estos tipos dueños de los canales abiertos y de los canales de cable son los que se volvieron multimillonarios con el champán, el sushi, los jarrones, los famosos jarrones. Bueno, con todo eso, tienen mucha plata esos tipos. La plata y quieren tener poder. Ese es el problema. El poder lo necesitan. Porque tiene que declarar, algún día tiene que... Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Dice Berbisky en uno de los recuadros de las dos notas que hoy, de las dos páginas que hoy firma en página 12, Los duros hechos, que uno de los interlocutores de Khalil, que fueron escuchados por Nisman, dice: si se cae la Trafic, olvídate, se cae todo. No solamente se cayó, sino que se da vuelta. Sin dudas, los iraníes están interesados en objetar la versión de una camioneta de esa marca cargada de explosivos. Pero no solo ellos, por lo menos cuatro periodistas que investigaron el tema y no tienen la menor inclinación hacia el régimen de los ayatolas, ya los obtuvieron. Entre ellos están Jorge Lanata y Joe Goldman, con aquel libro de la década del 90, Sergio Levinas, con otro de los libros también más importantes que aparecieron en los últimos tiempos. Pero yo quiero agregar el dato de la denuncia de Lavaqué. Lavaqué, en su rol de abogado defensor de Edul, el hombre que, según Nisman, compró la Trafic, recordamos que regresó a la Argentina esta semana. Y estuvo charlando con nosotros con mucho lujo de detalles sobre la denuncia que él presentó el 23 de diciembre de 2014 contra Nisman, mucho antes que esto estallara. Una denuncia por traición a la patria, entre otras muchas cosas, por seguir los lineamientos de la CIA y el Mossad en su investigación. Y después venían un montón de puntos. ¿Qué nos cuenta Lavaqué? Que quien en la investigación de Nisman manejaba la Trafic murió 2 meses después del atentado, fruto de una incursión del ejército israelí en el Líbano. Un poco complejo, ¿no? Ser el conductor de la Trafic en julio del 94 en La Hamia y morir 2 meses después en el Líbano. Bien. Hussein Berro era el nombre de ese supuesto conductor del coche bomba. Entonces, lo que le pide la vaquea Nisman hace más o menos 3 o 4 años es que encuentre parte del chasis de la Trafic, porque él expone cerca de 11 o 12 casos de atentados similares en el mundo hechos con coche bomba, donde se destrozó todo el auto menos parte de la base, de su caja. Siempre ha aparecido un cachito del auto. Y en este caso no apareció nada. Lo que le responde Nisman es que su perito, un oficial de la gendarmería, le contestó que el auto había quedado sepultado a 3 metros de distancia de la vereda de la AMIA. Muy bien, dijo la vaqué. Entonces excavemos. 7 u 8 veces por escrito se negó Nisman. Cuando se entera la vaqué que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires compró un buscador Geiger que puede detectar metales a 400 metros de profundidad, le dijo a Nisman, Nisman, vamos a buscarlo con el Geiger. Volvió a negarlo. La gran pregunta es, ¿por qué? Y el otro dato tiene que ver con el equipo argentino de antropología forense, que es, fíjate vos, también uno revolviendo el archivo, pero este mucho más cercano, otro de los datos que amaneció con el 2015. Porque estábamos buscando el otro día algo así como la hoja de ruta del programa que imaginamos por la mañana el 3 o el 4 de enero, y queríamos hablar o con Tuni Coleman o con alguno de los integrantes del equipo, porque Tuni había firmado en Página 12, 2 de enero de 2015, que casi con seguridad el equipo argentino iba a comenzar a trabajar con los restos de casi 30 bolsas que guardan restos no identificados en el cementerio de La Tablada de víctimas del atentado a la AMIA. ¿Qué hacen tantas bolsas y tantos restos todavía, hoy a 20 años, en el cementerio de La Tablada? ¿Cómo nadie las sacó de allí para identificarlas? Porque es muy fácil. Lo que se propone es cruzar esos restos con los ADN de las 85 familias de las víctimas. Y si hay uno que no responde, es el que manejaba la Trafic. Ahora, si no aparece, la Trafic sigue siendo un misterio. ¿Y entonces qué pasó? Vuelve nuevamente el dato que en su momento, en el año creo 96-97, develó una pericia de la Universidad de Tucumán. De Tucumán. La explosión fue adentro. Nada. Mirá cuántas cosas están abiertas. Y vaya uno a saber por qué nunca se investigaron. Quizá la gran respuesta está en Politilix, el libro de Santiago O'Donnell. El manual de estilo que pidió la CIA tenía que ver con la pista iraní. Y la pista iraní tenía que ver, sí o sí, con la Trafic. Suplementos deportivos. ¿Qué dice el suple del diario Perfil? Feliz año nuevo. No le había ganado nunca a River en 2014, pero anoche cambió la racha. Una actitud superior y el gol del juvenil Cristaldo le dieron el triunfo a Boca en el Superclásico. Superdeportivo de Diario Popular. Boca está feliz. El Genaice, con un equipo alternativo, se dio el gusto ante los titulares de River y por fin quebró la racha sin triunfos ante su archirrival. Golpe de verano. Boca jugó como si fuese una final y cortó la racha de 8 Superclásicos sin triunfos. Y el gráfico de Tiempo Argentino dice a lo Boca, con un equipo de suplentes, le ganó con personalidad a un River demasiado apático. Y se terminó de esta manera la racha negra del Genaice en el Superclásico. Mañana, tan bonita mañana. Vida. cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Ya lo escuchaste a través de su informe en el Info, con la palabra del ministro de Defensa, Agustín Rossi. Chelo Ayala es quien, a través de Radio Nacional, va a seguir la campaña Antártica 2015. En este momento está en Río Gallegos. Chelo, ¿cómo anda, viejo? Buen día. Buen día, Gustavo. Buen día. ¿Cómo anda la gente? Bien, muy bien. ¿Por dónde andás exactamente? Ahora estamos en la base militar de Río Gallegos, esperando a que se hagan las 10 de la mañana para tomar el abordar el C-130 que nos va a llevar a la base de Mar Cambio, Gustavo. Estaba previsto salir hoy a las 8, pero nos comentaba el encargado de vuelo que la base de Mar Cambio tiene una cuestión climática muy loca, por así llamarla, uh-huh. Y cambian las condiciones cada hora. Entonces lo que hacen es verificar. El aterrizaje es manual, digamos, es un aterrizaje a vista, sí, entonces sí. Necesitan que esté totalmente despejado y bueno, para esa hora calculo que el aeropuerto va a estar despejado y por las condiciones de seguridad, bueno, se hace que se postergó por 2 horas. Pero bueno, un día lindo aquí en Río Gallegos, realmente una jornada espléndida, sin viento, notablemente, de lo que dicen todos. Encabeza la delegación el ministro de Defensa y contame... ¿Quiénes y para qué, una vez más, allí en la Antártida, reafirmando la soberanía de un país que, si algún día nos acostumbramos al mapa bicontinental, el centro de la República Argentina está en Tierra del Fuego, así que mirá de qué inmensidad estamos hablando. Exacto, exacto. Gustavo, ¿sabés que la República Argentina, bueno, ya son 111 años que realiza campañas en la Antártida? Después hacemos un poquito un recorrido, hubo pioneros, hubo exploradores, siempre la ciencia estuvo muy presente en el continente blanco. Después del año 59, la firma del Pacto del Tratado Atlántico, donde la República Argentina es un gran jugador, digamos, siempre estuvo allí. Y en este momento hay un gran desarrollo de una de las políticas más importantes que lleva el Estado Nacional adelante, que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, un relevamiento hecho por una universidad chilena ha indicado que más del 60% del trabajo científico que se desarrolla en la Antártida lo desarrolla, señoras y señores, la República Argentina. Así que es un contingente donde viajan funcionarios, encabezados por el ministro Rossi, donde viajan altos mandos de la Fuerza Aérea y del ejército argentino, porque el ministro visitará la base Mar Cambio y después va a pegar un salto, así nos comentaban los aviadores, hasta la base Esperanza, donde también tenemos la radio, Arcángel San Gabriel, señor. La LRA-36. Y la base Mar Cambio depende de la Fuerza Aérea, y la base Esperanza depende del ejército argentino. Y estas excursiones, por así llamarlo, de alguna de estas campañas, que se desarrollan ahora, sirven también para llevar todo el material, las provisiones, el agua potable, los combustibles, los elementos necesarios para hacer las investigaciones, el recambio del personal, algún personal que vuelve, algún otro que va, pero verdaderamente se nota que hay un trabajo muy calibrado, verdaderamente funciona todo perfectamente. Ayer vinimos en un vuelo del ADE, sí. Uno de los sueños de mi vida era viajar por el ADE, lo he logrado, Gustavo. Ah, muy bien. Y bueno, en un Fokker F-28, un vuelo fantástico, con una escala en Trelew para cargar un poco de combustible, y bueno, y ahora estamos esperando acá el despegue. Para aquellos oyentes que por ahí desprevenidos se estarán preguntando, ¿y para qué? Después que vos ya nos diste toda una cantidad de datos que tienen que ver con lo científico, el para qué político de esto tiene que ver fundamentalmente con la nueva discusión que se va a dar dentro de no mucho, para los tiempos históricos, del Tratado Antártico. Y allí, en función de entenderse Gran Bretaña como dueña de Malvinas, quiere gran parte de la Antártida Argentina. La discusión que se viene es mayúscula, por eso la necesidad de plantar bandera a nivel soberano en todo el Atlántico Sur, para eso el proyecto del CONICET, Pampa Azul y tantos otros proyectos que tienen que ver con el Ministerio de Defensa. Para eso reforzamos la posición argentina en la Antártida, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora hay una base que se llama Petrel, que es una base que depende de la Armada Argentina, de la Marina, que es era una base de temporaria, digamos, de verano, ¿no? Sí. Bueno, a partir de este año ya va a ser una base permanente. Claro. O sea, Argentina va a reforzar su presencia, que ya es bastante significativa en la Antártida, y bueno, con la reinauguración como base permanente de la base Petrel de la Armada Argentina. Así que verdaderamente no solo está hablando en términos economicistas, como a muchos lamentablemente les gusta hablar, tanto está el dinero como para la ciencia y tecnología, como para también tener los hombres de las Fuerzas Armadas que estén allí haciendo el trabajo que corresponde y asistiendo, bueno, en definitiva, al trabajo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el continente, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, esperando, Chelo, una imagen suya, todo enfundado en naranja. Como sí, que, ¿no? Sí, ya nos han dado ayer noche un bolso con bien. Todas las necesidades, borseguíes hermosos, unos pantalones de nieve, polar, la campera naranja, los anteojos, sí. El gorro, los guantes. Muy bien. Verdaderamente muy muy bien, muy muy gentil el trato de la gente de la base aquí de Río Gallegos, donde también se nota que el Estado está, ¿no? En medios de movilidad, nos movilizamos en unas combis nuevas, se puede ver la base, el casino de oficiales, suboficiales, en perfecto estado, ¿no? Verdaderamente se mueve y eso verdaderamente entusiasma más todavía, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, usted me regaló una antigüedad, que era su sueño de viajar por los panzones del ADE, ¿no? Sí, como, señor. Muy bien, y lo está cumpliendo. Yo quiero, le voy a pagar con otra antigüedad. A ver. Cuando la Colimba, año 81, hacíamos los partes para los tipos que iban a la campaña antártica, yo estaba en la séptima de Morón, o sea, los que iban a la base Esperanza, para que se vayan a operar de apéndice. Claro. Claro. Porque en ese momento, las cosas han cambiado mucho, tenías que ir resuelto ese problema, porque si tenías un ataque no llegabas al continente. Claro, claro, claro. Entonces hacían cola médico, los tipos para entrar al quirófano, para después recién poder entrar en la campaña. Pero hacíamos los partecitos y los tipos iban a operar al hospital aeronáutico. Pero ¿cuántas cosas han cambiado? Hay toda una literatura, ¿no?, sobre lo que es la cuestión antártica, que es apasionante, ¿verdad? Sí, claro. Así que bueno, vamos ahí con la radio pública a ir contando a nuestros oyentes, Gustavo también, durante la tarde, cuando estemos allí en Marambio, cuál es la experiencia. Allí en Marambio, bueno, está la Fuerza, pero en Esperanza es la base donde hay familias, ¿no? Claro. La Argentina es el único país que tiene, por ejemplo, escuela, que depende del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego. Tiene la escuela, la familia, tiene los pibes que van ahí, está la radio, digamos. Hay un trabajo, llamémoslo, entre comillas, si querés, social, que tiene que ver con, bueno, parte de nuestro país donde tiene que haber lo que tiene que haber. Una radio, una escuela, los científicos, una extensión de las cosas, ¿no? Por ahí uno cuando está en la ciudad, que sale caminando, toma el subte, va, viene, uno que te cacerolea la cabeza, es grande, ¿eh? La capital está en Tierra del Fuego, como vos decías, es inmensa la cuestión. Claro, claro. Y ese es el dato. Y después te cuento, que no escuche nadie, ¿eh? Muy bien. Yo soy hijo de un antártico. No me diga. Dejó muchas veces a la Antártida. Entonces también, para mí es una situación muy emocionante, ¿no? Muy poder bien. Ver esos lugares que ha recorrido mi viejo, a quien le brindo un pequeño homenaje, si me permitís, en tu programa. Claro, claro que sí, Chelo. Un saludo a viejo donde quiera que esté. Así que, Gustavo, bueno, nada, cualquier inquietud, yo estoy acá, ¿eh? Sí, señor, claro que sí. ¿Le llevo unos pingüinos? Dígame. Por favor, tráiganos algo. Listo. Lo que sea. Listo. Imágenes, esencialmente, que son las que a uno le dan esa sensación de inmensidad todo el tiempo, ¿no? Estamos con los colegas de varios medios de comunicación. La verdad, estamos haciendo... Viste que son lindas estas aventuras de uno o dos días a ir a recorrer estos lugares que te permite la profesión, ¿no? De pegarse estas vueltas y conocer estas realidades. A veces es buenísima la radio porque se las podemos contar hasta el último, que está en el último lugarcito más lejano del país con una espica, nos puede escuchar y eso es fantástico, ¿no? Sí, señor. Otra antigüedad, ya que estoy, me estoy acordando, pero esta ya me enganchó como periodista. Dale. Elecciones del 83, las primeras de la democracia. Y en función de lo que vos decís, no solamente tenemos militares en la Antártida, ya por entonces teníamos cierta presencia civil. Y el primer cómputo que se da de las elecciones, ¿no? 30 de octubre del 83, es el resultado de la Antártida. Claro. El primer cómputo, resultado de la Antártida. Y había ganado el partido intransigente. Mirá. Entonces dice que los milicos miraban como diciendo, ¿qué pasó? ¿Quién votó? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Bueno, ¿votó? El tema de Antártida es muy interesante. Vos te tenés que acordar también en el año tremendo, año 75, sí, la señor. Última Navidad, digamos, de la democracia, sí. Que allí había viajado todo el gabinete, todo incluso, el gabinete. La presidenta de aquel momento, a la Antártida, ¿no? Que fue... una de los de las comidillas políticas del momento, tenés que recordarlo bien, porque decía, ¿pero qué pasa? Si se cae ese avión, quizás, y voy a decir una burrada, ¿no? Quizás, perdonándome, hubiese sido tremendo, pero lo que vino después fue mucho peor, quiero decir, ¿no? Entonces, sí, recuerdo esa postal, sí. El recuerdo de estas aventuras, estas historias, son muy importantes. Bueno, así que, haciéndole compañía. ¿Cómo anda la ciudad de Buenos Aires, Gustavo? Bien, con mucho calor, llegando seguramente, dicen mañana a los 36, hoy a los 34, un poquito de lluvia por ahí el martes. Vamos a ver. Acá tenemos 8. Ah, bueno, está bien. Compensa. Y nivela. Y sin viento, como te decía, que están todos asombrados porque generalmente Río Gallegos es una ciudad muy ventosa. Como esta zona de la Patagonia es muy ventosa, ¿viste? Hola, Chelo. Sí, buen día. Eugenia Levin, ¿cómo te va? Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Mira, me trajiste un recuerdo maravilloso, mi viejo científico, allá hará ya unos 35 años, también fue a la Antártida a investigar un tipo de una especie de, él hacía problemas del sistema nervioso. Ajá. Y investigaba un tipo de peces que solo hay allá, pero era en ese periodo en que no había comunicaciones. Para nosotros lo recuerdo con muchísimo, te diría, miedo, porque la forma de comunicarnos es que él hablaba, pero nosotros no era como un teléfono. Él hablaba primero. Intermediado. Claro, esperábamos y después hablábamos nosotros. Sí, y sí. Trajo de allá toda una serie que todavía tenemos, digamos, los hijos que lo vamos mostrando ya a sus nietos y todo, toda una colección de especímenes que solo viven en la Antártida. Claro. Me trajiste el recuerdo de tantos científicos que van a la Antártida hoy también a investigar allá, ¿no? Sí, es un sentimiento muy fuerte. El continente antártico para la Argentina es parte de la República Argentina. O sea, uno no concibe, claro, como no lo concibe sin Malvinas, bueno, uno no concibe la República Argentina sin el continente. Más allá, ¿no, Gustavo? Levin, de la cuestión del Tratado Antártico, que está muy claro, su especificidad, que no hay un dueño, que no hay esto, el otro, pero que no vamos a entrar en este detalle, sí, pero sí, que es muy importante. Pero sin embargo, uno no concibe la Argentina como un total sin ese sector antártico, ¿no? Uh-huh. Es muy impresionante. Hay que hablar con León para que haga de la Antártida a la Quiaca, ¿no? De la Quiaca a la Antártida. Qué lindo, claro. Estirar un claro. poco las fronteras de aquel laburo que llegaba nada más que a Ushuaia. O que estás tirando ideas, Gustavo, que no te escuche León, ¿eh? Bueno. Después no te quejes. Viste que todos dicen, la idea era mía. Bueno, ya está. Se la prestábamos. Un gran abrazo, Chelo. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo a la gente, a los oyentes de la Radio Pública. ¿Eh? Gran programa el tuyo, Gustavo. Yo te escucho toda la mañana. Hoy no pude escucharte, perdona. Qué lástima, Chelo. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Chao, saludos. Chelo Ayala, hombre de núcleo duro, con Mona, de RAE. Bueno, hoy en la campaña antártica. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Me habla Alberto de Malargüe. Me habla José de Mar del Tuyú. Linda del barrio de Villa Lugano. Marta de Caseros. Gracias por elegirme. Emilio de Versalles. Lucía de Núñez. Gracias por escuchar. Hilda de Loma Hermosa. Víctor de San Martín. Cambiar por alegría mi dolor. Soy Anire de Boston. No quiero vivir. Muchas gracias. Gracias por toda Radio Nacional es excelente. Escuchamos a quienes nos escuchan. Nacional, la radio pública. Me gustas, me buscas. Más de 250.000 personas. Me gustas. Elige un lugar. La radio pública en Facebook. Si estás buscando refrescar tus neuronas, Nacional. La radio pública. Verano. La radio pública no para, pero arranca en febrero. Temporada 2015. Lunes 2, nueva programación. Mi nombre es María José, soy de Mar del Plata. Me habla Alberto de Malargüe. Hola, habla Silvia de Bursaco. Gracias por elegirme. Estoy hablando desde Bariloche. Yo hablo de Bernardo de Núñez. Gracias por escuchar. Soy Miriam de Avellaneda. Habla Roberto de Mateo. Soy Andreas de Concordia, Entre Ríos. Hola gente, Antonio de Ushuaia. Les habla Eduardo de Villa Caraza. Gracias por elegirme. Gracias por los momentos, gracias por todos. Sabemos que vas a estar ahí. Nacional. La radio pública. 9 de la mañana, 36 minutos. Febrero 2015. Tenemos novedades para la mejor programación. Humor con tiempo extendido. La Coca Palferné. Martes a sábados de 0 a 2. Con Max de Lupi. A la tarde. Desembarca un programa con hinchada. Todos en cuero. Lunes a viernes de 14 a 17. Con Carlos Barragán. Y a la noche. Vuelve un clásico popular. Por amor al arte. Lunes a viernes de 23 a 24. Con Hugo Paredero. Tus programas en una radio nacional y pública. La radio pública es la primera en transmitir en el país en la frecuencia de radio acondicionado nacional. Aire fresco en radio. 2 de febrero. Lanzamiento. Programación renovada en la radio pública. Gaucho bajo la lluvia, ¿a dónde quiere llegar? El caballo tiene frío, el gaucho tiene el puñal, la pampa tiene caminos, lo que no tiene es final. Y el caballo no se sabe cómo sabe a dónde va, ya pasó bajo sus cascos tantas leguas para atrás, hace una provincia. Campana, Mario de Chasmalal. Vos sabés que a toda esta gente rescalcitrante, contrera, les molesta que la gente compre, les molesta, todo les molesta que le vaya bien a la gente. Gracias. Sobre el tema este del fiscal, ¿se manifestó el Papa? ¿Qué sabes? Porque anoche en el programa de Mirta ella preguntó eso y se quedaron cortados todos los que estaban ahí, porque estaba la burri, etcétera. Y entonces Mirta dijo, uy, el Papa está con Cristina. Averigua bien, por favor, qué dijo el Papa, porque lo cubrieron, no quisieron decirlo. Gracias. Hola, sí, Gustavo. Siento tanto no haber podido escuchar toda tu editorial, pero lo que escuché, la verdad que no te equivocás en nada, en ninguna palabra. Ojalá se pudiera repetir y que la escucharan algunos de los que estaban durmiendo como yo. La verdad es una vergüenza, siento por Cristina. Yo sé que ella tiene mucha fuerza, pero todas estas cosas hacen daño. Es una pena, pero no... Hola, Gustavo, Isabel de Burlingame. Excelente el editorial y todos los comentarios siguientes. Realmente Mañeto está acercado. Mañeto, olvídate, esta no te sale bien. Te lo dicen todos los que apoyamos a nuestra querida presidenta. Gracias. Gustavo, buenos días. Hola, Gustavo, te habla Antonio de San Miguel. Me pregunto cuánto tiempo tendrán para currar con esto de Nisman. 10 años más, 20, 30. Habría que preguntarse un poco a ver quiénes son los que están detrás de todo esto. Gracias. Programa bueno. La pampa tiene camino. Sí, buenos días. Opino que la oposición siempre necesitó, desde tiempos inmemoriales, del fraude para poder subir al poder. Lo hizo siempre. Y Nisman es otro fraude. Tantas leguas para atrás. Sí, estoy aquí en Córdoba yo, y quería comunicarle que acá en Córdoba tiene una gran popularidad Cristina Kirchner. De cada 10 personas que uno le pregunta a quién va a votar, hay 11 que dicen que no la van a votar ni loco a Cristina Kirchner. Es la popularidad que tiene acá en Córdoba, ¿no? En otro lugar tiene mayor popularidad. Además, hay otra cosa. Ustedes no son una radio pública. Le sale un lamento lento cuando se quiere acordar. Le sale una risa ronca cuando se puede olvidar. Las vaquitas son ajenas, pero él es el... Lectura recomendada para este domingo, páginas 16. La 16 y la 17. Muy bien. De tiempo argentino. Amia, el juicio por el encubrimiento, atravesado por la muerte del fiscal. Y más allá de un muy buen informe que va detallando cada una de las piedras con las que chocó este largo proceso, hay 5 hombres que aparecen subrayados. Juan José Galeano, ex juez federal, está acusado por los delitos de peculado por malversación de caudales públicos, coacción, falsedad ideológica de documento público, privación abusiva de la libertad, encubrimiento, violación de prueba y prevaricato. Carlos Menem, expresidente de la Nación, quien fuera presidente del país entre el 89 y el 99, época en la que ocurrió el atentado, está imputado por la causa, acusado por los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad. Hugo Anzorregui, ex secretario de Inteligencia. En el marco del juicio por encubrimiento del atentado, el conductor de la CIDE en la era menemista se sentará en el banquillo y será acusado por peculado, encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento público. Jorge Fino Palacios, ex policía federal y jefe de la Metropolitana. Encubrimiento, abuso de autoridad y violación de medios de prueba en el atentado que voló la Mutual Judía son los cargos que deberá defender el ex comisario de la Federal y hombre elegido para conducir los destinos de la Metropolitana. Y Carlos Tejeldín, reducidor de vehículos. Tejeldín, junto a su pareja Ana María Baigorria, el abogado Víctor Stinfale y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, más el ex agente de inteligencia de Estado, Patricio Finen. Todos enfrentan la acusación por peculado. Según la línea de tiempo y el programa de trabajo que había trazado Nisman, este juicio tendría que comenzar a mediados de este año. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Con qué seguimos, Euge? Primero en recordar a todos los oyentes que esta es la última semana donde pueden ir gratis a ver Canción de Cine en el Teatro Tabarís. Muy bien. Puede ser hoy o de miércoles hasta el sábado, porque es enero y el sábado que viene ya es 31, a las 21:30 en el Teatro Tabarís, Canción de Cine con Francisco Pesqueira, un espectáculo hermosísimo. Hay que ir una hora antes y te dan ahí un vale por las dos entradas gratis. Un regalo que nos hace Rottenberg. Sí, y no hay que perdérselo porque ya después en febrero no sabemos si viene. Muy bien. Festeja de esta manera Rottenberg, termina de festejar sus 40 años como productor. Muy bien. Bueno, algunas otras noticias de... ubiquémonos en Cosquín, ubiquémonos siempre ahí en esta fecha sucede el Festival de Cosquín, pero... alrededor del Festival Oficial de Cosquín hay una serie de peñas, de encuentros, y este año se realiza una vez más un encuentro de para acercar los poetas a la gente. Se llama Encuentro de Poetas y participan poetas de todo el país con músicos también de todo el país. Esto empieza en el día de mañana con un homenaje a Juan Gelman, que ya se cumple este enero un año de su fallecimiento. Sí, sí. Es decir, que uno puede estar en Cosquín y darse una vuelta por el Encuentro de Poetas. Va a estar allí Carlos Porcel de Peralta, entre otros, cantando. Muy bien. Por otro lado, se largó esta semana, dentro de lo que es el ciclo Verano de Emociones, que hay que decir que es un ciclo plagado de actividades teatrales, cinematográficas, que lleva adelante el Ministerio de Cultura de la Nación, empezó todo lo que es 40 proyecciones que se van a hacer a lo largo y a lo ancho del país. De hecho, empezó en Santa Fe. Se hace en Santa Fe y se hace en 8 lugares más del país, gratis, proyecciones de películas argentinas y extranjeras que van a suceder simultáneamente en 8 puntos diferentes del país. Así que atentos al Verano de Emociones. Empezó en Santa Fe, pero sigue en todo el país este ciclo de 40 proyecciones de cine nuestro y de afuera. Y lo último que quiero contarles es que hay un ciclo en el auditorio del Parque Centenario, gratis, para los chicos. Cine para los chicos en verano, los viernes y sábados a las 9 de la noche en el Parque Centenario, hasta el 7 de febrero. Muy buenas películas, uno puede ir con los chicos y ve Cine bajo las estrellas para los chicos en el Parque Centenario. 9 horas 48 minutos, ya han pasado de este domingo, 25 de enero. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui mis dans l'heure de rêver, moi, que ne rêve plus ce vent. Avec mes mondes maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui empillaient tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui embrassait et mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, des voleurs et des vagabondes. Avec ma peau qui se frottait au soleil de tous les étés, et tous ceux qui portaient jupons. Gustavo y equipo, como siempre, excelente el programa. Se habla Alejandro de Lago Puelo. Tuvimos el gusto de conocerte en la fiesta del Día de la Democracia, aquí en Plaza de Mayo. Y bueno, coincidieron todo con vos en cuanto a la editorial. Abrazo enorme y lo mejor, ¿eh? Gracias. Chao. Hola, buenos días, Gustavo. muchas conocidas o gente que habla me dicen que estoy loca porque defiendo a Cristina, porque me gusta el modelo. Qué lástima, va a ser demasiado tarde cuando en 2015 gobierne cualquiera de estas personas que son innombrables, ya sabemos de quién son. Ellos van a pensar, qué loca que estaba yo cuando voté a esta gente. Norma. Sí, buen día, Gustavito, que tenga un lindo domingo. Qué orgullosa sentirme escuchar todo tu comentario, da gusto. Es, la verdad, una canción al oído. Y cómo nos haces abrir los ojos. Pensá que hasta octubre nos van a volver locos a nosotros y a la presidenta, Norma de Morón. Un besito grande. Buen día, Gustavo. Estoy escuchando atentamente. No, no voy a emitir yo opinión. Solamente escucho para cerciorarme bien y para estar bien informada sobre el tema. Pero sí, en verdad, hay algo que hay que descifrar y hay que sacar adelante. Tenemos que seguir apoyando a nuestro gobierno, que es una maravilla y que nos ha sacado a todo adelante. Gracias, tu columna. Hola, es Gustavo Campana, te hablo de Río Negro. Y yo lo único que digo es que a Cristina el pueblo la va a apoyar, porque hace rato que la quieren voltear y arman operaciones como esta. Así que fuerza, Cristina, fuerza, y estoy totalmente de acuerdo con tus oyentes. Gracias, Gustavo. Ni lo imagino. Hola, compañeros. Soy Marta de Boulogne. Bueno, cuando las papas queman, compañeros, no solo alcanza a ir a la plaza a apoyar a Cristina. Hay que comprometerse, defender los espacios hasta ahora conseguidos, ir a los juicios que todavía hay, hacer algún trabajo barrial, hablar con la gente. Sostengamos el proyecto desde ese lugar de lucha y de confianza. Pase lo que pase, vamos a estar, pero estemos en un lugar concreto. Te adora. Buen día, Gustavo y equipo, soy María de San Isidro. Digo, miércoles, que han pasado cosas en nuestro país, ¿eh? ¿También le echarán la culpa a la presidenta de la muerte de Yabrán, del hijo de Menem, de la voladura de la embajada y la AMIA, de la desaparición de Julio López, del suicidio de Lourdes Natale? De eso no se habla mucho, ¿eh? Hay que recordar esas cositas, que muchas están impunes todavía. Un beso grande y sigamos unidos, por favor. Sí, buenos días, Gustavo. Buenos días, compañeros. Habla Cristina. Este mensaje de mi parte es para la oposición, para los traidores, para todos aquellos que quieren sacar a este gobierno. Fue elegido por el pueblo, señores. Fue elegido con un 54%. Es el pueblo el que va a decidir quién es el próximo gobierno. Hola, Campana. Soy Aide de Morón. Realmente te felicito porque sos el único que dijo, que leyó las declaraciones del compañero Lava, que es el abogado del defensor de Edul, un tipo, una víctima realmente, una víctima que tuvo que pagar muy caro, encerada nada más. Sin molestarte en un rincón. Donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado. Firma hoy en la contratapa de página 12 José Pablo Feynman, reflexiones sobre estos días agitados. Y termina Feynman diciendo: en cuanto a la OPO Argentina, tengo una buena noticia para darles. Cálmense. Cuando asumió Néstor Kirchner, el más brillante y terrible editorialista de la Ratio Procesista, José Claudio Escribano, lo fue a ver y le dio un pliego de condiciones que Kirchner rechazó. Cuando asuma el próximo nuevo gobierno, otra vez irá Escribano o algún otro y entregará un pliego de condiciones similar o peor. Todas estas furias que se despliegan contra Cristina son para debilitarla y que no pueda señalar a nadie con autoridad, otorgándole el triunfo. Seguirán así, buscan y es solo una opinión más, otra interpretación que se suma, aunque me permito decir que con el aval de muchos años de pensar la política desde la filosofía, que el margen de decisión y de rechazo del neoliberalismo que tendría cualquier candidato sea cada vez menor. Y cuanto más debiliten a Cristina, más débil será. De modo que lleven el pliego de condiciones, alégrense si los aceptan con una u otra negociación, y después, señores, observarán el nuevo pero conocido y viejo país. El ajuste, las devaluaciones, el ALCA, y seguramente, mientras se cumpla con lo exigido, no habrá un solo corrupto. Señala irónicamente, claro, José Pablo Feynman. Contratapa de página 12, reflexiones sobre estos días agitados. Algunos suples de espectáculos antes de que me cuentes algo del Museo Malvinas. Militante del teatro, dice Tiempo Argentino, para Pepe Soriano, desde Mar del Plata, donde se encuentra haciendo temporada con la nona, el actor habla del regreso a este inolvidable personaje, de su lucha por las condiciones laborales de todos sus colegas, y afirma todo el mundo aspira a crecer. Suple de Tiempo Argentino, que pelea poniendo a Pepe Soriano a la distancia, uno imagina, con otros suples como el de Crónica, que trae a Facundo Arana, o como el de Clarín con Martina Stoessel, o el de Popular y Perfil, que traen Las Mil y Una Noches, como el gran dato televisivo del verano. Pero allí está Tiempo resistiendo con Pepe Soriano en la tapa. Háblame del Museo Malvinas. Sí, la verdad es que quiero recomendar a todo el mundo que vaya, que se dé una vuelta por el Museo Malvinas. Está enclavado en la ex ESMA, justo uno puede entrar por Libertador o seguir hasta la calle Pico y tomar la calle Pico, y justo ahí, en esa esquina, está el maravilloso, el conmovedor, diría yo, Museo Vivo de Malvinas. Pocas veces cuando he entrado a museos tuve la sensación de actividad, de plenitud, de presente, y la verdad es que ahí mismo se desarrollan una serie de cosas, de experiencias que uno atraviesa, que realmente es muy conmovedor ir al Museo Malvinas. Entre otras cosas, quiero contarles que hay un espacio circular que la parte de afuera de ese espacio está toda la historia de la usurpación, en una línea de las islas, en una línea de tiempo que va de 1520 hasta el 2014, por ahora, y que uno entra en ese espacio. Sí. ¿Sabes qué sucede ahí? Por lo menos para mí fue la primera experiencia de cine circular. Vos podés sentarte, acostarte o sentarte en una silla y te ves en un espacio rodeado de imágenes del agua, de los pájaros, y así entras en un video de 2-3 minutos y te aseguro, Gustavo, que sentís como que estás ahí. Un museo que se llama Museo de Malvinas, pero yo lo retitularía en un museo de la paz. La verdad es que la sensación es que no hay ninguna cosa que incite ahí a ninguna cosa guerrerista ni de guerra. Ahí todo es la mención de las gestas argentinas por la paz. Desde que empezó en ese territorio siendo habitado por argentinos en 1520, por los gauchos nuestros, el gaucho Rivero y demás, y toda la historia de cómo fue esta usurpación de las Islas Malvinas. Absolutamente recomiendo ir con chicos. Hay un salón de Pacapaca, con todos los personajes que cuentan a los chicos la historia de Malvinas, y hay un grupo de jóvenes guías que vos llegás y se te acercan Y te preguntan, ¿te podemos acompañar? Y te acompañan. Y un dato curioso, ves caminando granaderos. Entonces yo pregunté, ¿pero qué es esto? Y sí, porque hay un programa para que todos los días haya granaderos acá y entren en contacto con la población. Muy bien. Entonces, cuando yo vi eso y de repente vi un hombre que tenía todo el atuendo militar hablando con uno de los guías, y sí, porque van cuando quieren y como quieren a ver cómo es la historia de Malvinas, y los jóvenes se acercan a toda la gente que entra, pero en este caso me quedé así helada porque era un militar y un soldado joven escuchando atentamente el relato de este guía. Cuando salí de ahí hay un bar donde podés también tomar un café, muy bien. Salí de ahí y dije, ¿dónde estoy? ¿No? ¿En qué museo? Si uno va a cualquier país del mundo diría, no te pierdas este museo. Yo les digo a todos los oyentes, es ideal para ir ahora. Está abierto todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero sábados y domingos y feriados de 12 del mediodía a 18 horas. No se pierdan, vayan con hijos, sobrinos, nietos a el Museo de Malvinas. El top indicó las 10, tiempo de irnos. Regresamos dentro de 7 días para hacer juntos otra vez estas 2 horas de radio. Visión Nacional. Chau. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer.